La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos El Dios Petróleo y la gran ciudad creada a su imagen y semejanza. En el principio existía el petróleo, pero el petróleo estaba escondido bajo la tierra y bajo las aguas. Desde el principio existía el petróleo, hermanos, pero los capitalistas no lo habían descubierto aún. En los primeros años de la era capitalista, en 1859, fue perforado el primer pozo de petróleo cerca de Pensilvania, en Estados Unidos. Entonces, llegó el neoyorquino John Rockefeller y dijo: ¡Hágase la luz! Y los faroles brillaron con el nuevo querosén. Y después dijo Rockefeller: ¡Hágase los oleoductos! Y las grandes tuberías transportaron el petróleo crudo hasta los tanques industriales. ¡Háganse refinerías que separen los aceites pesados y los aceites ligeros, los lubricantes, los carburantes, la nafta, los residuos! Y vio Rockefeller que todo estaba saliendo muy bien. Entonces dijo: ¡Hágase la gasolina que alimenta a los automóviles que corren por la tierra, y a los barcos que surcan los mares, y a los aviones del cielo, y a los submarinos que están debajo de las aguas! Y el petróleo refinado se transformó en gasolina, y en gasoil, y en fueloil, ¡Y en Standard Oil! ¡Hágase la Standard Oil Company, que domine sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra! Y en 1870, John Rockefeller fundó la empresa más poderosa del mundo capitalista. A imagen suya la creó. Y su presidencia, naturalmente, la ocupó él mismo. ¡Hágase al hombre más rico del mundo! Es decir, yo mismo. Y John Rockefeller y la empresa por él creada creció y se multiplicó, y llenó la tierra, y compró bancos, y aplastó competidores, y exprimió obreros, y estafó gobiernos, arruinó y levantó, desfalcó y acumuló, y amasó una fortuna de miles de millones de dólares, una fortuna gigantesca como no se había visto hasta entonces. Ni se verá jamás. Y ahora... ahora hágase lo que a mí me dé la gana. John Rockefeller comprobó que el primer monopolio capitalista funcionaba muy bien. Y el séptimo día, después de dar 25 centavos de limosna, descansó profundamente. Oh, no, nada de dormir. Un buen capitalista no descansa nunca. ¿Cómo voy a dormir si ahora comienza lo mejor del negocio? Yo tengo el control de casi todo el petróleo norteamericano. No está mal por empezar. Pero veamos cómo anda el mundo. Secretaria, quiero un mapa. A ver, tome. ¡Un mapa con todos los países! Sí. A ver, aquí está África, Asia, ¿qué son estos paisuchos? A ver, Arabia, hermosas arenas, Egipto, Libia, Irán. Hay que abrir pozos de petróleo en todas partes. Pero, a ver acá, ¿qué aquí está? Veamos por acá más cerca, a ver. América Latina. Aquí debe haber también petróleo. Mi olfato no me engaña. A ver, Venezuela. Mis narices capitalistas me dicen que aquí habrá pronto gran negocio. Un grandísimo negocio. Oh, my God. No se equivocó la nariz de Rockefeller. De Venezuela iba a sacar pronto una millonada de petróleo y de dinero. Por lo que oigo, los que comercian con el petróleo se hacen dueños de medio mundo. Del mundo entero, abuelo. Es que la industria moderna no puede vivir sin petróleo. Así es, sí. Todo se mueve con petróleo. Todo, sí. Todo se hace con petróleo, desde la luz de la bombilla hasta la bolsita de plástico en la que usted se come las papas fritas. No me diga. Le digo, y a lo mejor las papas también son plásticas porque hasta comida están sacando ya del petróleo. Pero eso, qué cosa. Eso es verdad, mi vecina le compró unos calzoncillos a sus muchachos y le dijeron que están hechos con no sé qué mejunje de petróleo. Los calzoncillos, pero mire si se prenden fuego, veo. Todo el mundo moderno depende del petróleo, mis queridos vecinos, es como la sangre para el cuerpo. Por eso las empresas petroleras tienen tanto poder, dominan el mundo y por eso dominaron a Venezuela. Los venezolanos no sospechaban cuantísimo petróleo tenían bajo sus pies. En el principio, los capitalistas no se fijaron demasiado en Venezuela. Solo podían sacar de allí el cacao y el café. En el principio, Caracas, la capital del país, era una ciudad pequeña y familiar. Los vecinos conversaban en los frescos patios y podían dormir con la puerta abierta. Caracas era una ciudad tranquila donde los compadres caminaban sin prisa y se saludaban en la Plaza Mayor junto a la silenciosa catedral. Buenos días, don José. Buenos días, don Ricardo. Ah, qué linda mañana, vecino. Y cuéntame, ¿cómo van las cosas? Ya usted lo oyó. Dicen que Maracaibo está apareciendo esa grasa negra, el petróleo ese, y que está llegando mucha gente de afuera para investigar. Va, no haga caso. Alboroto de Maracuco, ya sabe cómo son. ¿No oye las campanadas? Es mediodía. Lo invito a comerse una arepa bien caliente. Bueno, así hablamos de esos muchachos, que ya están creciditos. Caracas era una ciudad tranquila hasta que en 1917 el país se convirtió de repente en un manantial de petróleo. En el lago de Maracaibo reventó el pozo más grande del mundo, el Pozo de la Rosa, que chorreaba 100.000 barriles de petróleo por día. ¡Qué molleja! Esto no se lo cree ni la chinita. ¡Vaya zaperoco, que se va a armar en este país! Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. El dios petróleo se adueñó de Venezuela. Y las empresas petroleras crecieron y se multiplicaron y lo llenaron todo. Mene Grande, Lagunillas, Pachaquero, nuevos pozos, más petróleo. Se perfora junto al lago y bajo el lago. Se perfora hasta en las esquinas de las calles. Todo se tiñe de negro. Los balancines cabecean, suben y bajan, chupando más y más petróleo. Taladros, tuberías, voces en inglés que dan órdenes en el lago de Maracaibo. Voces también en inglés en el despacho del presidente venezolano Juan Vicente Gómez. Presidente Gómez, la ESO Standard Oil del grupo Rockefeller necesita la firma suya para poder organizar bien la producción del petróleo en Maracaibo. Mire, por mí llévense hasta el agua del lago si quieren ustedes, pero algunos reales, algunos dolarcillos me deben quedar a mí también, ¿no les parece? A usted y a todos los suyos, señor presidente. Todos tendrán acciones en la ESO Standard Oil. Rockefeller siempre dice que amor con amor se paga. Pero ahora, échenos unas firmitas here, please. Bueno, pues chico, le firmo lo que necesite. Y como el dios petróleo era tan tentador, el presidente venezolano mordió con gusto la manzana. La ley petrolera de 1922 fue redactada por las compañías extranjeras. Los campos petroleros quedaron cercados y con policía propia. Los guardianes del nuevo paraíso prohibían el paso por las carreteras que sacaban el petróleo derechito al puerto. En solo 7 años, Venezuela llegó a ocupar el segundo lugar entre los países que más petróleo producían en el mundo. Pero las empresas aún no estaban satisfechas. Unas firmitas más, Mr. President. Oye, chico, está bien, está bien. Yo le firmo hasta en la nalga si quieren. Pero a mí ustedes tienen que mantenerme en esta silla. ¿Me oye, chico? Por supuesto. Juan Vicente Gómez, dictador por obra y gracias de la Shell y de la ESO Standard Oil, mal gobernó a Venezuela durante 27 interminables años. Le dio tiempo de sobra para regalarle a los extranjeros una fortuna de petróleo. Murió Gómez y las compañías petroleras continuaron saqueando el país. A los pocos años, impusieron la sangrienta dictadura de Pérez Jiménez. Continuó la hemorragia de petróleo. Venezuela llegó a producir casi 4 millones de barriles diarios para alimentar la maquinaria industrial del mundo capitalista. ¡Qué vendepatrias! Si Simón Bolívar levantara la cabeza, se vuelve a morir de la rabia. Imagínese, señora, esos Rockefeller son los ricos más ricos del mundo. Sí. La Standard Oil es la empresa capitalista más grande del mundo entero. En un año, abuelo, escucha esto también, esa gente puede sacar 6.000, 8.000 millones de dólares de ganancia. ¡Qué barbaridad, ¿no? Pues resulta que más de la mitad de esa millonada la sacan los Rockefeller de Venezuela, solo de Venezuela, vecina. La Shell, la Gulf y las otras hermanitas petroleras le chupan otros miles de millones. No me digas. Imagínense entonces la sangría, vecina. Ningún país ha producido tanto en tan poco tiempo al capitalismo mundial. Abuelo, a ningún país de nuestra América Latina le han robado tanto como a Venezuela. Bueno, pero el que tanto reparte se quedará con alguna parte. Mire, me dicen a mí que en Venezuela corre el dinero por toditos lados, ¿eh? En los bolsillos, en los sombreros, corre a los bolsillos de un grupito de venezolanos. Los socios de la Creol, de la ESO Standard Oil, los pequeños Rockefeller criollos que también se creyeron dioses y fabricaron un país y una ciudad a imagen y semejanza de su padrino del norte. Así es el mundo que ellos crean, abuelo, riqueza en Estados Unidos y miseria en América Latina. Vecina, dentro de cada país de América Latina se repite ese mismo mundo, igualito, riqueza para unos y miseria para otros. Pocos con mucho y muchos con poco. ¡Pero qué! ¡Pa, vale! ¿Y ahora qué hacemos con tanto billete? Vamos a ver si nos movernos seamos un poco. Y Caracas, la ciudad dormida, despertó. Y de su costilla fabricaron una capital moderna. Los nuevos ricos venezolanos aprendieron enseguida la encantadora manera de vivir de los norteamericanos. ¿Y por dónde comenzamos? ¡Ah, sí! Háganse las grandes carreteras y circulen por ellas los Mercedes, los Cadillacs, los Chrysler, los Mustang y toda la especie de automóvil y ruidosa motocicleta. Y todo lo que se mueva sobre ruedas. Y con el dinero fácil del petróleo, comenzaron a relampaguear los automóviles último modelo por las autopistas ultramodernas. Avenidas colgantes se entrecruzaron formando un pulpo de mil brazos de asfalto. ¡Ey, ten cuidado, marico! ¿Qué te pasa? ¡Tú no eres por fuera, mi marico! ¡Qué eres ciego, chico! ¡Oye, acá tiene este! ¡Y la calle no se hicieron para caminar! ¡Ah, calla! ¡Mira que se ha corrido! ¡Yo no me callo, yo no me callo! ¡Tú ves, chamo! Que por eso yo voy a pie y llego más rápido. Esto es atoradero, no se puede andar, esto está lleno de carros. Caracas, supersónica y estrepitosa, convertida en un inmenso garaje donde los carros se taponan unos a otros en todas direcciones. Los empresarios del petróleo tienen una docena de automóviles en la puerta y una docena de choferes a la orden. Pero allá, en el interior, los campesinos siguen amarrando sus burros a los palenques. En Cabimas, la ciudad petrolera, ni siquiera hay cloacas. Todo se queda en la capital. Háganse las modernas urbanizaciones y los edificios enormes que suban, y suban y rasquen el cielo. Hay que ponerse a la altura de las circunstancias, chico. Y las torres del petróleo levantaron las torres de Babel de 50, de 60 pisos en el centro de la gran ciudad, y las lujosas mansiones de la alta, de la altísima sociedad de Caracas. Oye, su ¿supiste lo de Mirtita, la del country? Ay, ¿no? ¡Se casó el domingo! No me digas tan rápido. ¡Sí! Se levantó al gringuito, ese que está re bueno. Ah, sí. Ah. Con que amor a primera vista. No, mija, a segunda. La primera vez que ella lo vio no sabía que era millonario. Pero los campesinos siguen viviendo en ranchos, piso de tierra, sin agua, ni luz, ni médico. Los campesinos emigran a la gran ciudad buscando trabajo. En 30 años, Caracas multiplicó su población por 7. Pero los que llegan van a parar a los cerros que rodean la capital y allí viven en un amasijo de casas y de basura. El transporte no llega, el agua y el médico tampoco. Lo que más pronto llega es el desalojo. Háganse los grandes banquetes y lleguen al puerto de La Guaira barcos repletos de manjares extranjeros. En Caracas se venden salmones frescos del Báltico, mermeladas irlandesas, dátiles de California, quesos de Holanda, paté de Estrasburgo, aceite de Portugal, castañas de Francia, mantequilla de Australia. A ver, ¿quieres bien, mi amor? ¿Qué bien, mi amor? ¿Qué es eso? Frijoles, cariño, caraota. Es lo mismo, pero suena más bonito, más cool, ¿no? La lechuga y el maíz vienen de fuera. Hasta los frijoles negros, plato nacional, vienen del extranjero. Y sin embargo, los inmensos llanos de Venezuela podrían alimentar a una población 10 veces mayor que la actual. La reforma agraria quedó a medio camino y los jornales del campo no alcanzan para vivir. Sin tierras y sin trabajo, los campesinos van a la gran ciudad esperando recoger las migajas del banquete. ¡Hágase ahora el bochinche, chico! ¡Háganse fiestas y parrandas de 7 días! ¡Que corra el whisky y el champán! ¡Que se forme vacilón! ¡Huepa! ¡Vale, a gozar la vida! En proporción a la cantidad de habitantes, ninguna otra nación del mundo consume tanto champán francés. El ron nacional es excelente, pero se bebe whisky de Escocia, con agua de Escocia que Venezuela trae en bolsitas de plástico a través del océano. Oye, Carolina, no te olvides que el viernes a las 8 nos encontramos en el cafetal. ¡Muérete! ¡Será una fiesta inolvidable! Ojalá. ¡Carne asada y salmón! ¡Qué rico! ¿Te parece bien el menú? ¡Ay, sí, querida! ¡Está chéverísimo! A mi perrita Fifi le encanta el salmón de la tita. ¿Verdad que sí, lindura? Restaurantes especiales para perros. Fiestas para perros. Escuelas para que los perros de los venezolanos ricos aprendan buenos modales. Pero los hijos de los campesinos no tienen escuelas ni profesores. Los hijos de los campesinos tienen hambre. El gobernador del Yaracuy informó que una niña se comió, por hambre, la mitad del dedo meñique. Salió en los diarios, en la misma prensa que anuncia, en Crónicas de Sociedad, las fiestas de los perros. Háganse buenas cerraduras y cerrojos y candados y mirillas para las puertas. Y alarmas contra el robo, porque si no, vale, nos bajan de la mula y nos quitan lo que tenemos. Caracas, una ciudad violenta. Las casas tienen rejas, las ventanas tienen rejas. No hay que bajar el cristal del automóvil, ni andar por calles solitarias, ni... ¡Ay, ay, auxilio! ¿Qué auxilio? ¿Le ha pasado, señora? ¿Qué le ha pasado? Ese malandro me ha robado una cartera. Chumba que no respeta, por ahí va, mire. Ay, qué sinvergüenza. Esta ciudad está llena de ladrones. Hasta de día te asaltan. Pero ¿cómo es? ¿Pero qué le pasa a usted? Ay, coño, mis orejas, desgraciado. Policía. En la bulla de la gran ciudad nadie encuentra a nadie. Hágase al hombre moderno, al joven del futuro, creado a imagen y semejanza de John Rockefeller. Los jóvenes plásticos manjan chicle, bailan rock duro y breakdance y llenan las discotecas enfundados en ropa psicodélica. ¿Qué te pasa, brother? ¿No te gusta mi caída? Sí, sí, tú mismo, que estás leyendo esa basura de libro. ¿Qué dices? ¿Que no te va el swing moderno? ¡Alega saben, mamén! ¡No! ¿No te quieres dar un puyazo? ¡Un pinchacito, meo! ¿De qué te ríes? ¿Que de qué te ríes, digo? ¡Cierra ese libro! ¡Vale, ven conmigo, ok! ¿Qué nota? ¡Agárrame que voy de viaje! ¡Ay, Virgen Santa! ¿Y qué ciudad es esa? ¿Y qué locura se traen? La misma locura que en todas las grandes ciudades de nuestra América Latina, vecina, que ya se han civilizado, que han imitado la superior cultura de los americanos, el buen gusto de los americanos. Pero cuatro locos no hacen un manicomio, no todos vivirán así en Caracas, digo yo, porque claro, tiene que haber otro tipo de gente ahí en esa zona, no todos pensarán que... Abuelo, mire cómo se me pone, morado de la bronca, claro que no, y menos ahora que ya no se puede traer de afuera el agua en bolsitas como en los años 70, ¿se acuerda? Ni se puede comer beans, cayeron los precios del petróleo, cayó la moneda venezolana. Ah, y cayeron también los ricachones. ¡Qué va! Eso siempre flotan, vecina, la lujosa Caracas sigue rodeada de miseria, y ellos... Los pequeños Rockefeller, los dioses del petróleo, tan tranquilos, creando siempre el mismo mundo. Repiten y repiten el modelo, países ricos y países pobres. Y al interior de cada país, la capital rica y el campo pobre. Y al interior de la capital, un puñado de ricos y una gran mayoría de pobres. Unos millonarios de petróleo y otros millonarios de lombrices. Este es el único mundo que sabe crear los capitalistas. Caracas está rodeada de barrios fangosos. Un millón de personas amontonadas en los cerros, mirando desde arriba tanto despilfarro. ¿Que cómo llegamos a este cerro? ¡Cónchale! Mi papá un día se levantó con la fiebre y nos dejó. Caraca, caraca, y lo demás en monte y culebra. Ahí hay trabajo, hay billetes. Y con la misma arrancamos para la capital. Con la abuela, los carajitos, todos los macundales. El viejo también pensó que se podía crear un mundo. También sabía decir sus palabretas. Hágase una casa. Pero qué va, llevamos 7 años y aquí seguimos en este rancho de cartón. Hágase la comida, no, hijo. Y ya ve usted, si almorzamos o no cenamos. El viejo también dijo un día, hágase un hombre trabajando. Me puse a limpiar vidrio, a limpiar calle, a limpiar zapatos. Después, limpié bolsillo. Aquí no hay chance para nadie. El viejo le dijo a mi hermana, hágase una mujer de provecho. Y mi hermana para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Tampoco. Ahora anda encuadrándose por ahí la pobre para sacar unos reales. ¿Y qué va a hacer? Si el hambre justifica los medios, como decía Jesucristo. Pero el viejo, siempre con la esperanza. Mujer, hágase unos numeritos de lotería, a ver si salimos adelante. Tampoco. Si la vieja jugaba el 34, salía el 43. Abuela, hágale una promesa a la Virgen de Coromoto, a ver así. Tampoco, la Virgen está sola con la bulla de la ciudad o anda buscando trabajo allá también. Hagan una comisión de denuncia y una carta al Papa, lo que sea. Dice, haga la mierda que le dé la gana, total, solo esto se arregla con bala. Y claro, el viejo se calentó, se cansó. Está bien, nos jodimos, hay muchos jodidos encaramados en estos cerros. Pero ellos, los ricos, a ellos también le va a llegar lo suyo. Usted no ha ido por Maracaibo. Vaya y vea los balancines. Esos aparatos que sacan petróleo parecen buitres. Hunden el pico. Suben y bajan. Chupan petróleo. Ni de noche paran. ¿Y cuando se oye? Cuando se acaba un refresco. Y hoy decir que al petróleo le quedan pocos años. Se está acabando, se está acabando. ¿Qué van a hacer entonces ellos? ¿Se les acabó el relajo? No va a venir Rockefeller, ni Dios que lo salve. Ahí lo quiero ver, ahí lo quiero ver cuando se acabe. O mejor lo veo antes, porque ellos están allá abajo y nosotros acá arriba en estos cerros. Abajo está la gasolina y arriba la mecha y la candela. Ah, cualquier día bajamos, vale. Cualquier día. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Papá, calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy... Quinientos engaños y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Claudia Cambría, Amparo Argumedo, Gato Reyes, Dardo Boggia, Gabriel Granados, Santiago El Negro González, Wally Quiroga Fuster. Operación y edición, Marcelo Rojas. Dirección, Dardo Boggia. Musicalización, Amparo Argumedo, Wally Quiroga Fuster, Dardo Boggia. Señores oyentes, muchas gracias por la atención dispensada y será hasta el próximo capítulo.